Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Nuevamente acá en este Enredando 167. Muy bien, aquí estamos entonces, Enredando las Mañanas. Ahora nos vamos a la zona sur del Gran Buenos Aires, más precisamente a Lomas de Zamora. Allí está Víctor Frites, integrante del Foro Hídrico de Lomas de Zamora. Le damos los buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien, Víctor, gracias por atendernos. Bueno, ustedes están convocando para una actividad el próximo 13 de noviembre, al mediodía. Contanos un poquito en qué consiste esta actividad y por qué y se convoca. Bueno, junto con los compañeros de defensa de la Reserva de Santa Catalina, el Foro Hídrico y 30 organizaciones sociales de Loma de Zamora, movilizamos porque hay un proyecto de declararla como Reserva Natural a Santa Catalina, y todavía eso no se ha llevado adelante. Eso tiene que hacerlo la provincia de Buenos Aires, porque te cuento, la Reserva de Santa Catalina es una reserva natural de la cuenca Matanza-Rechuelo, que hace 3 años se la ha vendido a la empresa Covelia, la cual empezó a rellenar todo el predio, a hacerle un paredón, y bueno, y como sabemos que se la han... en ese tiempo se la vendieron 30 millones de pesos. Bueno, ahora la movilización de los vecinos y varias organizaciones de Loma están planteando la necesidad de declararlo reserva natural. Uh-huh. Este es uno de los pocos espacios verdes que nos está quedando con la Laguna de Rocha. Uh-huh. Y bueno, producto de este avance inmobiliario sobre las reservas, sobre los humedales, sobre todo espacio verde, es que cada vez Loma de Zamora se inunda más. Claro. Aparte de eso, es la falta de obras de un programa que se tenía que haber terminado en el año 91, el primer saneamiento de la cuenca Matanza-Rachuelo, donde Menem, María Julia decían que a los 1000 días no íbamos a nadar ahí, pero sí. Estamos nadando ahora, pero en los barrios. Claro, claro, y en aguas contaminadas. En aguas contaminadas, totalmente contaminadas. Claro. Y bueno, era un programa que tenía que tener todas las cuencas bajas, estaciones de bombeo, porque al subir el riachuelo, el río de la Plata, por ahí sin llover en la zona, con una sudestada, nos complica muchísimo la situación. No solamente a Loma de Zamora, sino a Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Avellaneda, y bueno... Y este últimas semanas, aparte de la gran cantidad de lluvia, se nos juntó con una sudestada. Claro. Y hasta el día sábado, muchísimos barrios de Lomas y de Esteban Echeverría estaban dentro del agua. Por eso estamos yendo a Planificación Federal, porque en un programa que empezó en el 2007 de saneamiento del Arroyo El Rey, el Arroyo Unamuno, Las Perdices, se empezaron obras que han quedado paralizadas hace 2 años por falta de fondos. Claro. En septiembre nos reunimos con el intendente interino ahora, Caraza Torre, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, donde nos dijeron que en 30 días empezaban a trabajar a colocar el obrador en las obras que faltaban. Que no se iban a iniciar nuevas obras, pero sí terminar el Arroyo del Rey, hacer un reservorio en Lavallol y otros de Sarí, y parte del campo Tongui. Bueno, esto con las 2 últimas lluvias no se ha concretado nada. No pusieron el obrador, que dijeron que en 30 días iban a cumplir. Y bueno, y por eso, y porque ya los vecinos no le creen más, nos movilizamos el jueves a Planificación Federal. El jueves próximo a Planificación Federal. Sí, primero pasamos por la Casa de la Provincia, acompañando a los compañeros de Santa Catalina, para donde van a entregar un petitorio. Sí, y después Víctor, un segundito, te quería hacer una pregunta que me quedó un poquitito atrás sobre Santa Catalina, porque yo recuerdo hace unos años ya, en alguna reunión que hubo en un lugar llamado La Toma, allí al lado, ¿no? Exactamente, La Toma, que ya había organizaciones sociales, varios años, que planteaban esto sobre Santa Catalina, que fuera declarado reserva. ¿Cuánto hace que se está buscando, que se está proponiendo esta situación? Bueno, desde que nosotros tenemos razón de ser, cuando gobernaba la Alianza acá, fue el primer proyecto a partir del año 2000, ahí se empezó a avanzar con un proyecto, claro, que se declarara, pero ante la negativa de tanto la provincia y todo, después nos encontramos que la Universidad de Agrarias, que supuestamente le pertenece toda esa zona, nos enteramos que la vende al grupo Covelia. Claro, no, pero era esto, ¿no?, que me parecía, y no estaba entonces equivocado. Había ya una lucha de vecinos proponiendo concretamente que esto fuera declarado una reserva ecológica, y a pesar de eso fue vendida. Sí, a pesar de esto, y vos fijate que hacen la presentación en el Congreso, están ahí, que van a votar la ley, después la ley se cae, porque al pasar dos años, si no ponen la financiación, la ley se cae. Lo mismo le pasa, anuncian también como reserva natural a la Laguna de Rocha, y después nos encontramos el otro día de que le quieren dar el predio a Racing o a Boca Juniors para que se instalen ahí. Entonces todo prácticamente un manoseo, y defendiendo intereses de los grupos inmobiliarios, porque ahí Covelia quería hacer un barrio privado con laguna artificial y todo, como están haciendo en Canning, como están haciendo en el Delta, como pretenden avanzar en Avellaneda con la reserva de Hudson también. Entonces, claro, por más que estos muchachos hablen de que defienden el medio ambiente, los derechos humanos, siguen siendo funcionales al negocio inmobiliario. Bien. Bueno, entonces, 13, jueves 13 a las 13. Yo te corté cuando justo nos ibas a decir exactamente cómo era la organización, a qué hora se convocan. Bueno, nos convocamos porque distintas organizaciones se convocan 9:30 en la Plaza de Lomas, a las 11 nos convocamos todos en Congreso, ahí marchamos hasta la Casa de la Provincia, y a las 13 confluimos todo en Planificación Federal. Bien, perfecto. Esa es la convocatoria, entonces, para el jueves. Para el jueves, sí. Bueno, la seguimos, Víctor, y muchísimas gracias. No, gracias a vos y por darnos la posibilidad de expresarnos. No, esto es Enredando las Mañanas. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Víctor Frites, integrante del Foro Hídrico de Lomas de Zamora.